¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, supongo que con enorme expectativa ante este inicio. Sí. Hay un trabajo muy amplio que venimos haciendo desde hace más de 2 años preparando este juicio, así que nada, con la expectativa y las ansias de poder hacer un buen laburo. Bien. Al margen de los 38 imputados y, bueno, las declaraciones de más de 200 testigos, ¿cuáles crees que son los aspectos que marcan la columna vertebral de este proceso? Bueno, en primer lugar, el volumen ya de por sí es significativo porque estamos ya en una etapa en el que consideramos que va a ser el último juicio grande de estas características, ¿no? Por crímenes de derechos de humanidad, es un fenómeno que está sucediendo en todo el país. Los imputados, muchos ya superan la franja de los 90, de los 80, de los 70. Uh-huh. Nosotros veníamos con 52 imputados, 53, y 15 se quedaron en el camino, 13 fallecieron, 2 quedaron suspendidos, así que el gran desafío del juicio es poder realizarlo en un plazo razonable, que vuelvan a establecerse audiencias todas las semanas y de amplia duración, como sucedía en los primeros juicios, porque estamos cerrando un ciclo y, bueno, el volumen tiene que ver con eso, ¿no? Son de los 334 casos, hay más de 200 que llegan a juicio por primera vez, son sobrevivientes y familias que esperan tener una respuesta a la justicia, que esperan poder ser oídos, hay muchísimos casos desaparecidos. Entonces esa creo que es la característica central, que es el compromiso para que esto se pueda realizar y no quede truncado por el fallecimiento de los imputados, ¿no? Por otra parte, lo que tiene que ver con la materia que vamos a llevar a juicio, hay aspectos muy novedosos, como son el análisis de las responsabilidades de un médico y un enfermero, ambos, claro, militares, uh-huh, en el centro clandestino La Escuelita. Nosotros lo señalamos como las personas que concurrían permanentemente a revisar a los detenidos y bueno, se sabe que la función de La Escuelita era torturar a las víctimas, ¿no?, a los secuestrados con las torturas más severas y mantenerlos al borde de la muerte. ¿Y estos profesionales de la salud qué rol cumplían entonces? ¿Como que vigilaban, decían hasta acá? ¿Cuál era la tarea? Mira, nosotros eso lo vamos viendo a través de las pequeñas grietas de los testimonios. Claramente los detenidos en La Escuelita, los secuestrados, estaban vendados, no tenían una percepción plena, pero siempre hablan de la presencia de médicos, tanto en la sala de torturas, ¿no?, como en los camastros, cuando estaban tirados en el suelo, se les infectaban los ojos o tenían alguna situación, venían los médicos. Uh-huh. Esto hay que ponerlo en contexto, porque no es una situación de altruismo, sino que, claro, estas personas, claro, tenían que ser mantenidas con vida para que después ser asesinadas cuando esa fuera la decisión. Sí, o sacar, ¿no?, información en el medio. Claro, en el caso de La Pampa lo sabemos bien porque tenemos con Máximo Pérez Oneto, un médico procesado, un ejemplo. Pero en general en el país no ha sido tan habitual lograr este tipo de procesamientos, ¿verdad? No, que yo tenga conocimiento del reglamento que hemos hecho, no hemos detectado otros casos. Sí, se habla de la... es común, es sistemático la presencia de médicos, pero no que hayan sido llevados a juicio. Bien. Dije caso, procesado, salvo mi error, porque dije procesado, Pérez Oneto fue condenado en realidad. Está bien. Continúa con tu exposición, digamos. No, te he contado después, tenemos el caso... primer caso de abusos sexuales en el ámbito del ejército que vamos a traer a juicio. En el 2015 logramos que se condenen a varios marinos por delitos cometidos en la base de Puerto Belgrano y Baterías por delitos sexuales. Esa condena en lo que tiene que ver con violencia sexual fue revocada por casación en el año 2009 y esto es parte de una resistencia muy amplia de parte de distintos jueces y tribunales a el que se reconozcan como delitos la violencia sexual que, que tuvo lugar, que se ocurrió en los centros clandestinos. Claro, claro, este es otro detalle importante de esta causa. Y Pablo, ¿cómo dirías que es la reacción de la comunidad, el tratamiento de los medios, la expectativa de los organismos? Bien, yo creo que este juicio está despertando un interés bastante amplio, entendemos por las dimensiones. Estamos teniendo en Bahía Blanca un juicio que tiene las dimensiones de un juicio de Buenos Aires, ¿no? Donde la estructura militar, la cantidad de personas secuestradas, los circuitos eran mucho más amplios, más complejos, pero en el interior del país no tenemos registro de un juicio de estas características, ¿no? De este volumen. Eso despierta interés. Creemos que, bueno, un poco con los años hemos ido logrando también romper un poco la cuestión de que de esto no se habla, o esto es viejo, o pasaron décadas, ¿no? Un poco el trabajo de los juicios también, como de toda la comunidad, es ir recuperando la historia y dándole sentido, ¿no? Recuperando el sentido de lo vivido, y yo creo que con el tiempo, con los años, se ha ido comprendiendo el volumen histórico, la significancia histórica de estos juicios. Lo vemos, por ejemplo, con la Universidad Nacional del Sur o con los colegios secundarios. Al principio el interés institucional era un poco más frío, salvo sectores, qué sé yo, no sé, historiadores o sectores de las ciencias de humanidades que están más ligadas a esta materia. La relación era más distante y bueno, con los años creemos que eso ha podido recuperarse un poco. Bien, ¿y se puede imaginar cuál va a ser la duración o ni siquiera entra en el radar eso todavía? Mira, si uno lo compara con los juicios grandes de Buenos Aires, esto se puede ir a 2-3 años fácilmente. Nosotros estamos planeando y tratando de llevar adelante un juicio de un año que se realice durante el 2022 y que concluya en el 2023. Obviamente eso depende de un montón de factores, pero creemos y queremos poner el eje en que este juicio tiene que realizarse con la mayor celeridad posible, por esto que te digo. Hay ahora un pedido pendiente de resolver de suspensión del proceso de uno de los diputados. La semana pasada falleció un imputado, en diciembre se declaró la suspensión por incapacidad sobreviniente de otro. Entonces ya estamos en un punto en el que los juicios hay que realizarlo y se deben colocar los recursos materiales y personales y de tiempo para que esto se lleve adelante. Pablo, agradecemos el contacto, la información. Más vale que si querés agregar algo más ahora mismo, te escuchamos. No, agradecerles a ustedes que siempre están presentes siguiendo esto. Siempre nos parece fundamental el rol de la prensa en estos juicios porque es un volumen que va más allá de los jueces. Entendemos que siempre los testigos, los sobrevivientes, los familiares quieren ser escuchados y tienen cosas para decir. Y también hay muchísimas personas que le interesan los juicios, que le interesa lo que sucedió, conocer las historias, conocer las historias personales, las historias de grupos sociales, de grupos identitarios, y en eso, bueno, la prensa siempre son los comunicadores sociales, ¿no? Gracias a vos. Gracias, un abrazo.